Bueno, mira, esta medida de protesta que hemos impulsado los movimientos sociales, la hemos realizado en el obelisco, también bajo la consigna de exigir una cuarentena sin hambre, ¿no? Lo cierto es que la pandemia del COVID se entrecruza, sin duda, con la crisis económica que vive el país, con las desigualdades preexistentes y no afecta a todas las capas sociales por igual, con lo cual nuestro sector, el sector de los trabajadores de las cooperativas, el sector de los trabajadores y trabajadoras informales, somos de los más golpeados en toda esta situación. Entonces, a esto se le suma el elemento del aumento del hambre. Nosotros estamos en todo el país, los movimientos sociales, garantizando el alimento para miles y miles de familias a lo largo y ancho de la Argentina. Pero bueno, por supuesto hay una función por parte del Estado que es indelegable, ¿no? El gobierno no está garantizando el envío de alimentos. Nosotros estamos pidiendo la duplicación de la cantidad de kilos de mercadería. Esto no solo que no se ha cumplido, sino que además la cantidad de alimento histórico que recibían los movimientos sociales tampoco se ha entregado durante todo este periodo. Hay provincias que llevan casi 3 meses sin recibir el alimento en esta situación tan difícil que vivimos, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado también le hemos hecho un planteo al Ministerio de Trabajo, porque, bueno, hay muchísimas familias que no reciben ningún programa de empleo desde hace 8 o 9 meses, y bueno, es necesario también que el Estado dé alguna respuesta. Y finalmente hemos terminado esta movilización, esta medida de protesta frente a las oficinas del JP Morgan, pero también en ese edificio funcionan los fondos de inversión BlackRock. Entendemos que son dos iconos bien claros de lo que es la especulación financiera y el ahogamiento de la economía del país. Entonces, también señalaré esta cuestión tan central, ¿no? Que en la medida de que no se ponga en discusión la distribución de la riqueza en el país, muy difícilmente podremos salir de la situación tan adversa que viven las capas populares, ¿no? Con respecto a las distintas demandas y a los distintos, pensando en el Ministerio de Desarrollo y la cuestión de los alimentos, el Ministerio de Trabajo y los programas de trabajo, ¿hubo alguna respuesta? Digo, son más de 50 días de cuarentena y la verdad es que por lo que vemos es un accionar bastante lento del Estado. ¿Ustedes tuvieron respuestas? ¿Pudieron avanzar en alguna gestión? Mira, la verdad es que la situación no se ha resuelto de ninguna manera. Todo lo contrario, porque se van acumulando tensiones en los territorios porque no llega el alimento. La cuestión con el alimento también tiene que ver con una falta de decisión política por parte del gobierno nacional de tomar todas las medidas que están al alcance del Estado para obligar a las empresas a que provean de alimento y que eso sea el precio que corresponde, ¿verdad? Porque una de las limitaciones que se está presentando es que al Estado Nacional establecer los precios mínimos, bueno, las empresas, ¿qué hacen? No se presentan a las licitaciones. Entonces el Estado deja hacer. Nosotros consideramos que en esta situación existe la herramienta de aplicar la ley de abastecimiento para obligar a los sectores privados a que garanticen algo tan elemental como la alimentación. Estamos hablando de una situación de especulación en el marco de una pandemia, en el marco de una pandemia mundial que afecta también a nuestro país, y además estamos hablando de recursos que van a los sectores más humildes, ¿no? Entonces, bueno, sencillamente ahí hay una discusión central, ¿no? Hay una discusión con los grupos económicos, hay una discusión con los formadores de precios, porque tampoco hay que desconocer en esto el problema de que puede haber determinadas medidas que haya adoptado este gobierno, como algunos subsidios, pero lo cierto es que después eso se va como arena entre los dedos, porque la inflación en el país es desorbitante. Entonces, consideramos que falta una mayor firmeza por parte del Estado contra los grupos económicos, Y lo que pensamos también nosotros es que de alguna manera esto refleja esta consigna, que la sintetizamos en esta idea de, bueno, la riqueza de pocos es la pobreza de muchos, ¿no? Marianela, y mucho se ha hablado de que este virus nos afecta a todos, o incluso muchos medios hablan de lo democrático del virus, pero bien sabemos que eso es una falacia y que no todos viven la cuarentena de la misma forma ni a todos les afecta el virus de la misma forma. ¿Cómo se vive, se lleva la cuarentena, el virus, la pandemia en los barrios? Mira, como vos decís, esta pandemia no se puede analizar sin las diferencias de clases sociales, ¿verdad? Nuestras compañeras, las compañeras cocineras de los comedores están desarrollando una actividad esencial, dando de comer a muchísimas familias humildes en todo el país, de lunes a lunes, por un salario de 8.500 pesos, ¿no? Esta es una exigencia fundamental nuestra, que como actividad esencial tiene que ser reconocida y tiene que ser justamente remunerada, y por eso estamos pidiendo y exigiendo al gobierno un mayor ingreso para todas las compañeras. En los barrios populares la economía informal está absolutamente frenada, digamos. Aquel que trabaja o aquella que trabaja en las cooperativas, pero que también compensa su salario trabajando la actividad doméstica, vendedoras ambulantes, las ferias, los productivos de las propias organizaciones sociales, las pequeñas obras públicas, que son las iniciativas populares que hemos tenido durante todo este tiempo para mantenernos en pie, para lograr que la gente humilde se mantenga en pie para seguir peleando, ¿no? Hoy está totalmente frenado eso, entonces se requiere mayor esfuerzo y mayor cantidad de recursos de los sectores privados y del Estado en función de salvar a la población. Vemos de manera absolutamente crítica y rechazamos acuerdos espurios a espalda de los trabajadores, como por ejemplo esta idea de que los asalariados tengan que sufrir un descuento del 25% de su salario en acuerdo con los sectores industriales y los sectores gremiales que deberían defender a los trabajadores, ¿verdad? Sin embargo, hay todo un salvataje empresarial y un salvataje también vinculado a los organismos internacionales de crédito, negociando una deuda fraudulenta y ilegítima, pero bueno, no se está tomando con la preocupación y con la celeridad las necesidades populares. Nosotros vemos un escenario parecido al año 98. Somos organizaciones sociales que venimos peleando desde mitad de los 90. Hemos visto pasar muchos gobiernos, muchas situaciones críticas. Hemos aprendido de las crisis y no solo el problema es las consecuencias sanitarias del coronavirus, sino pasa el día después, ¿no? Con el hambre, que realmente no nos muestra un escenario alentador, todo lo contrario. Marianela, ¿y tienen pensado alguna otra acción ante la UCE? O sea, si no hubiese respuesta por parte del Estado, ¿no se regulariza la situación en relación a los alimentos? Claro, por supuesto, tenemos previsto acciones para la próxima semana. Estamos terminando de definir los detalles con todas las organizaciones sociales, pero estamos obligados a romper la cuarentena porque las urgencias no pueden esperar y el Estado no lo resuelve. Esa es la realidad. Entonces, vamos a continuar con medidas de fuerza la próxima semana. Esto es algo que también se extiende a nivel nacional. Muchos trabajadores están resistiendo los despidos, las suspensiones. Bueno, en nuestro caso estamos resistiendo y organizándonos en contra del hambre, y inevitablemente estamos obligados a ir a medida de fuerza porque de otro modo es dejar en el abandono a las familias más humildes que nosotros representamos.